Radio, Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en este programa dedicado a la comunicación. Los saludamos, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez, y les invitamos a participar en este programa. Como siempre, es un placer saludarte, mi querida Graciela, y saludar a todos los amigos y amigas que están interesados e interesadas en este universo de la comunicación. El panorama mediático en México, pues, ha comenzado a cambiar poco a poco, claro, luego de la aprobación de las nuevas leyes en materia de telecomunicaciones. Pero ¿cuáles son los beneficios para los usuarios, si es que los hay, y las nuevas reglas de competencia para las empresas? Pues el día de hoy vamos a platicar con el maestro Gabriel Sosa Plata sobre el balance del 2014 y las perspectivas de este año en torno a las telecomunicaciones. Así es, y también vamos a presentarles un reportaje sobre TV Morfosis, un evento donde participaron destacados expertos en torno a los retos y cambios en la televisión. Y por supuesto, vamos a escuchar también nuestra sección Notimedios, con algunas de las notas de comunicación más relevantes de la semana. Quédate y sobre todo te invitamos a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Le enviamos un abrazo fraterno a todas las emisoras hermanas, primas, cercanas, allegadas a este programa y a esta estación que se enlazan a nuestra señal a través de la red EDUSAT y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, tanto en amplitud modulada como por internet en la página www.e-medio.radio.edu.mx. Ahí llegan directo, pero también pueden entrar en radioeducacion.edu.mx. Les recuerdo que el programa se puede descargar en el momento que ustedes lo deseen de la página web de Radio Educación que les acabo de decir, pero por supuesto también de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos y en donde, mi querida Graciela, pues nuestras compañeras de servicio social están trabajando constantemente. Así es, están recibiendo sus mensajes tanto por redes sociales como por teléfono. Si usted prefiere, llámenos al 41 55 1060 o a nuestra alada sin costo 01 800 080 1060. Como siempre, tenemos algunos obsequios para nuestros radioescuchas. Tenemos todavía algunos, todavía quedan de poquitos ya, la verdad, de los suplementos del aniversario de El Fin Justifica a los Medios, un suplemento que salió encartado en la revista Zócalo del mes de septiembre pasado. Y también tenemos el libro Los Medios de Comunicación, para entender los medios de comunicación, de José Carreño Carlón, editorial Nostra. Así que, si le interesa, llámenos. ¿Alguna restricción para estudiantes, para público en general? Para estudiantes, para maestros de comunicación, para gente interesada en el papel que juegan los medios de comunicación. Carreño Carlón es un experto en medios y actual director del Fondo de Cultura Económica. Así es, profesor también de la Universidad Iberoamericana, y bueno, tiene una larga carrera que ustedes podrán conocer también, porque aquí viene su semblanza, ¿no? Dice que ha desempeñado cargos directivos, por ejemplo, en el Universal, en La Jornada, en el Nacional. Ha tenido también una actividad como director de comunicación social de la Presidencia de la República. Con Salinas de Gortari. Sí. Así es. Entonces, bueno, es muy interesante para conocer su punto de vista sobre los medios de comunicación. El señor Carreño Carlón sabe cosas, así que, bueno, si usted desea este libro para entender los medios de comunicación, llame al 41 55 1060 o 01 800 080 1060. ¿Qué les parece si continuamos con nuestro programa y escuchamos esta sección que tiene que ver con las noticias? Notimedios. En Veracruz, pruebas de ADN confirmaron que el cuerpo que se localizó en la comunidad del Tejar, municipio de Medellín de Bravo, es del periodista José Moisés Sánchez, que fue secuestrado el pasado 2 de enero. Según las investigaciones y la declaración del único detenido por este caso, fue el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, quien ordenó el homicidio del periodista por difundir información sobre la inseguridad en la zona. Para poder proceder contra el alcalde, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz solicitó al Congreso Estatal el desafuero de este alcalde. Este asesinato fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones por la defensa de los derechos de periodistas. AT&T refuerza su presencia en México luego de adquirir a la telefónica Usacell. Ahora anunció la compra de Nextel México por 875 millones de dólares. Esta transacción, que todavía debe ser aprobada por los órganos reguladores de competencia y telecomunicaciones, incluye los 3 millones de clientes mexicanos, el espectro que Nextel ganó en la licitación 21 para dar servicios de telecomunicaciones, así como tiendas e infraestructura, entre otros activos. Sobre esta compra, AT&T destacó que forma parte de su estrategia para ampliar su mercado en América del Norte. Ya con la compra de Usacell y Nextel, AT&T alcanzará 10 millones de clientes en territorio mexicano. Partidos de izquierda demandan al Instituto Nacional Electoral detener la entrega de aparatos de televisión que son parte de la convergencia a la televisión digital. Los partidos Morena y PRD pidieron que sea hasta el próximo 7 de junio cuando se retome la entrega de estos televisores, pues consideran que en pleno proceso electoral representan propaganda gubernamental y puede entenderse como el uso de recursos públicos para comprar votos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto que permitirá que Usacell siga aplicando tasa cero de IVA en los servicios de roaming internacional. La relevancia de este proyecto se debe a que si la Corte niega el amparo, el Servicio de Administración Tributaria fincaría a Usacell un crédito fiscal por el IVA no cobrado durante al menos 8 años, más actualizaciones y recargos. Tan solo en 2008, Usacell reportó 1.699 millones de pesos de ingresos por roaming internacional. El portal de WikiLeaks acusó a Google por haber facilitado a las autoridades estadounidenses el acceso al correo electrónico de 3 de sus directivos. WikiLeaks señala que este hecho es una seria violación de la privacidad y los derechos periodísticos de su personal. Estas son algunas de las noticias más importantes de la semana. Te invitamos a que consultes el archivo completo en www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, amigos y amigas. Los invitamos a estar atentos de las noticias de comunicación, a quedarse con nosotros, a marcar el 41-55-1060 o el 01-800-080-1060 y aprender un poco más sobre los temas de comunicación. A continuación tenemos un reportaje muy interesante sobre una actividad. Tú estuviste allá, ¿verdad, Graciela, en TV Morfosis? Sí, y también Alexia Cervantes, que fue quien preparó el reportaje, estuvo allá haciendo entrevistas, y también quiero darle el crédito a Ángeles Medina, que preparó la sección de noticias. Por supuesto. Vamos a escuchar. El reportaje. El reportaje. Anteriormente se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el encuentro internacional TV Morfosis. Bajo el lema TV Everywhere, televisión en todas partes, se dieron cita más de 30 investigadores, productores y profesionales de los medios de comunicación para discutir acerca de las posibilidades tecnológicas con las que hoy cuenta la industria audiovisual y la evolución de las audiencias en torno a los contenidos que se nos presentan. Y precisamente uno de los conferencistas magistrales, el periodista Ignacio Ramonet, aprovechó el espacio para hablar acerca de los medios públicos frente a los desafíos de los cambios de las audiencias, sus retos y obligaciones. Primero, hay que hacer una diferencia entre medios públicos, por una parte, televisión pública, por ejemplo, y medios de comunicación del Estado o del gobierno. Todo lo que es público no es del Estado, porque además del Estado nacional, y además del gobierno, en un país, en cualquier país, hay entidades de carácter público que tienen derecho a expresarse de forma independiente. Los sindicatos pueden tener radio, pueden tener televisiones, las regiones, las provincias, los municipios, las organizaciones étnicas, religiosas, las minorías lingüísticas, pueden tener su radio, su televisión, su prensa. Sin lugar a dudas, en sus estatutos, el sector público no es la correa de transmisión y no debe ser la correa de transmisión, insisto, del poder político. Pero en casi todos los países, los canales públicos están sometidos a presiones y a intervenciones gubernamentales. Muy difícil escapar de esas intervenciones. Actualmente, con la explosión del número de canales y la convergencia de la que hablaba yo antes, entre las comunicaciones audiovisuales y las comunicaciones digitales de Internet, el sector público tiene ahora que competir con la proliferación del sector privado y en particular con la explosión que se produce en el sector digital. El sector público, por consiguiente, debe replantearse en este nuevo contexto la conquista de esta nueva audiencia que ha migrado a Internet. Los canales públicos o de televisión pública tienen una responsabilidad especial de anticipar este fenómeno si no quieren desaparecer como canal público. Se nota en particular que las series estadounidenses están omnipresentes en los canales privados de máxima audiencia, pero también tienen espacios importantes en los canales públicos, en detrimento de la producción nacional. De igual manera, el doctor Ramonet, quien también es una de las principales figuras del movimiento antiglobalización, nos compartió sus puntos de vista acerca de la propaganda electoral en la televisión. La vida política está secuestrada por las grandes corporaciones que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los medios a fin de derrotar democráticamente a los candidatos que podrían ser hostiles a sus intereses y para hacer elegir a otros candidatos que entonces serán especies de marionetas en sus manos. El sistema electoral, mediante el juego del poder mediático, evidentemente transforma ese proceso electoral en pura farsa, porque a cambio de un diluvio de dólares, ciertos medios de comunicación se abstienen de toda crítica de los candidatos beneficiarios de esta compra de votos. En cada elección estamos ante lo que podríamos llamar un golpe de Estado electoral, organizado por lo que podría llamarse el complejo mediático financiero. La ausencia de regulación de la financiación de las campañas electorales y la debilidad de los medios públicos impiden cualquier contrapeso al poder del dinero. Las elecciones son montajes espectaculares dirigidos por la poderosa industria de las relaciones públicas. No nos olvidemos, la propaganda consiste en convencer a la gente, pero también en reforzar opiniones, en reforzar prejuicios. La propaganda más penetrante es la propaganda insidiosa, silenciosa. Lo tiene lo que podríamos llamar el mensaje subliminal, el que nos pasa desapercibido. Ese es el que debe hacer saltar nuestras alarmas. ¿Cuándo lo detectamos? Las tecnologías han abierto la puerta a un nuevo perfil, el llamado prosumer. El prosumidor es productor y consumidor de contenidos. Es aquel que deja de ser pasivo para convertirse en generador y creador de ideas y opiniones. Al respecto, nos habló el doctor Carlos Escolari, profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Si nosotros repasamos la historia de los estudios de comunicación y de audiencias, durante muchos años se estigmatizó a las audiencias porque eran pasivas. Se estigmatizó a las audiencias porque miraban la telenovela y no veían películas de Fellini, por ejemplo, ¿no? Si una persona quiere ver un par de canales o quiere ver solo un género o un tipo de producto de comunicación, ¿quiénes somos nosotros para decirle, ah, tienes que mirar, hacer zapping y verte todos los canales que te ofrecemos ahora o pasarte horas en YouTube? Cada uno consume lo que quiere, lo que le da placer, lo que necesita para satisfacer sus deseos de comunicación, de información, de ocio, obviamente, ¿no? Yo creo que el mundo de la comunicación es amplio, es grande, es rico. Hay espacio para el explorador, el que quiere buscar nuevas experiencias. Hay espacio para el cosmopolita, ¿no? Que quiere tener 20 antenas satelitales y ver todo lo que pasa en el mundo. Pero también, ¿por qué no? Hay espacio para este llamado provinciano, ¿no? Se habla mucho de prosumidores, ¿no? Esta nueva figura, el consumidor que produce. Atención, los prosumidores son una pequeña minoría de las audiencias. Es la punta del iceberg. Son fundamentales para las narrativas transmedia, son fundamentales para alimentar el mundo narrativo y participar. Pero no nos olvidemos que es una minoría, es un grupo el que decide dar un paso adelante y ponerse a producir, generar nuevos contenidos. Por eso cuando hablamos de prosumidores, no todos son prosumidores. Que un poco lo que pasa en Wikipedia quizás, ¿no? Es una minoría que genera contenidos para una gran mayoría que disfrutamos todos. De esta manera, los participantes coincidieron, entre otros puntos, que actualmente en la transformación de la televisión confluyen cuatro condiciones clave: su formato, sus creadores y productores, el contexto en el cual la audiencia recibe los contenidos y la calidad de estos. A pesar de que el papel del televidente ha cambiado, aún falta mucho por lograr. Del otro lado de la pantalla, los telespectadores tenemos que ser más inconformistas, críticos y exigentes con los materiales que nos brinda la televisión. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues seguimos en El Fin Justifica a los Medios. Gracias por llamarnos por teléfono al 4155-1060 o al 01800-080-1060. Carmen García, vía Twitter, nos hace una invitación que compartimos con ustedes a la presentación del nuevo periódico cultural. Se llama La Digna Metáfora. Es este 4 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Julián Carrillo de la estación de Radio UNAM. Participan Jorge Ayala, Eduardo Monteverde, Humberto Musacchio y Víctor Roura. Es este proyecto de Víctor Roura después de que salió del Financiero, mi querida Graciela, ¿no? Así es, uno más de sus proyectos porque anda en varias cosas, ¿no? Sí. Eduardo Bello Ocampo nos habla de Tlalpan y nos dice que muy buen programa, felicidades, muchísimas gracias. Por su parte, Lorenzo Sánchez, obrero de Coyoacán, dice felicidades a todos los que realizan el programa. Es bueno saber que existe un programa dedicado a la comunicación. Tiene 25 años el programa, mi estimado Lorenzo. Estábamos en los martes a las 9:30 de la noche, y desde hace muy poquito, desde hace, ¿qué?, 2 meses apenas, escasos, estamos en este nuevo horario, ¿no? ¿Desde agosto, José ya, Ángel? Pues ya se me hace hecho tan poquito. Así ¿no? es. Cierto, desde agosto. Bueno, todavía hay gente que nos llama para decirnos que nos extrañan el horario nocturno y que no se acostumbran a escucharnos por internet, pero bueno, son nuevas formas de escuchar y nos abren otras posibilidades. Nosotros les agradecemos su audiencia y bueno, que nos recomienden, que hablen con sus vecinos, a sus familiares, de este tema que es tan importante, los medios de comunicación, el papel que juegan en la sociedad e incluso el papel que juegan también como formadores de una identidad, claro, de un imaginario de lo que está sucediendo en la sociedad y en el mundo, ¿no? Por supuesto. Quédese con nosotros, continuamos. La entrevista. Yeah. en estos balances que acostumbramos a hacer al inicio de año y a veces al final. Bueno, pues nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a un muy buen amigo de la estación y a un experto en telecomunicaciones, al maestro Gabriel Sosa Plata. Él es profesor de la UAM Xochimilco, es el actual defensor de las audiencias de MBS Noticias y columnista del Universal, de Radio Educación, de Zócalo. Todavía estás en el 40, mi querido. Todavía. Todavía también ahí dando tu opinión. Así que felicidades, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, José Ángel, Graciela, como siempre, un gran gusto estar. Pues esta es mi casa, ¿no? El fin justifica los medios. Así y Radio Educación. Así lo consideras. Aquí nos iniciamos realmente, gracias al impulso de Graciela en el análisis, ya en medios, en lo que es la radio, ¿no? Un espacio privilegiado. Y una carrera fulgurante que has hecho, mi querido Gabriel. Oye, ves que también han pasado muchos años, ¿no? Así es, y bueno, al principio como que te abocaste más a lo que era el estudio de la radio, como especialista en radio, y tenías tu página de Radio Mexicana, y poco a poco te fuiste adentrando en estos temas tan complicados de las telecomunicaciones. Temas que decíamos hace un rato aquí platicando fuera del aire, que luego son muy difíciles de digerir, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de cuestiones muy técnicas, de la competencia económica entre las empresas, y de pronto no entendemos muy bien cuáles son las cosas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Claro. Con nuestro público, con el cómo estamos recibiendo en nuestra casa los programas de televisión, en cómo estamos utilizando nuestro celular, cuánto nos están cobrando. Todas estas cuestiones tienen que ver con las telecomunicaciones, con las reglas, con las leyes y también con estas prácticas que se acostumbran entre las empresas de que se asocian, luego se divorcian, y hacen ahí sus arreglos comerciales, ¿no? Pero finalmente, pues los destinatarios de todos esos servicios somos nosotros. Así es. Y, Gabriel, usuarios. Exacto. La mayoría de los mexicanos. La mayoría, somos ya no hay quien esté al margen de eso, ¿no? Así es. Ya sea el celular, que pues ha tenido una gran aceptación en México. Prácticamente. Celular, ¿no? Oye, y Gabriel tiene, José Ángel, una gran facilidad para explicar estas cosas tan complicadas. Claro que sí. De una manera muy sencilla, por eso lo quisimos invitar a este programa. Muy buena elección, yo soy. Pero, y decíamos al principio, Graciela, Gabriel, que el panorama mediático en México ha comenzado a cambiar poco a poco, después de años de inmovilidad. ¿Eres tú optimista de que esta nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión nos lleve a un mejor universo de medios de comunicación en nuestro país en cierto tiempo, Gabriel? Pues yo creo que sigue siendo el gran reto para el país. Que realmente tengamos una modificación en la estructura altamente concentrada de medios de comunicación y telecomunicaciones en México, y no va a ser un proceso sencillo. Ni la reforma ni la ley garantizan que así vaya a ser, porque parte de los movimientos que hemos visto en los últimos meses a partir de la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones pues hablan más de un fenómeno de concentración que de un fenómeno de diversidad y pluralidad, que era el objetivo fundamental de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Hoy la televisión de paga, por cable y por satélite, está más concentrada que hace un año. Yeah. Hoy el mercado de la telefonía móvil está más concentrado que hace 4 meses, con la adquisición que ahora hizo AT&T, primero de Usacell, ahora de Nextel, que se convierte en el tercer operador a nivel nacional, pero finalmente son empresas, antes eran 4, ahora tenemos 3. Falta saber qué es lo que va a pasar con América Móvil en cuanto a que tenga que vender parte de sus activos. Y se supone que en eso están, ¿no? En eso están, y que a lo mejor llevaría quizás a que tengamos otra vez 4 empresas, pero lo cierto es de que tenemos estos mercados altamente concentrados. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede también con esta licitación de las cadenas de televisión abierta, que vendrían pues de alguna manera a generar contenidos alternativos a lo que ya conocemos de Televisa y Televisión Azteca. Aunque muchos dicen que va a ser más de lo mismo. Exactamente. Entonces, pero bueno, vamos a tener a un poquito más de operadores. Pero vamos a tener que cambiarle más veces de canal. Sí, hombre, pero de todas maneras, el gran problema es de que pues teníamos mucha esperanza con esta reforma, con esta legislación. Bueno, con la legislación no tanto, por todo lo que implicó con esta reforma, pero Pues sí, los cambios todavía van a tardar. Yo creo que apenas estamos viendo los cimientos de lo que podría ser, pero mucho depende ya de ahora en adelante, pues de la labor que lleve a cabo particularmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es el que tiene las canicas prácticamente del juego de la competencia para abrir, por ejemplo, más frecuencias a operadores de estaciones de radio, de ¿cuántos televisión. ¿Cuántos hermanos son los Vázquez Raña? ¿Hay otro? No, ya. No, pues son nada más dos, Mario y Olegario. Y los dos están sobres, ¿no? Sí, ahí el único que haría la diferencia sería Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro, como para que una sola familia no se quede con las dos cadenas de televisión. Uh-huh. Entonces, pero bueno, ellos tienen, me refiero al Instituto Federal de Telecomunicaciones, tienen la posibilidad para que, pues este año al menos, dice que prevé la licitación de más de 90 frecuencias comerciales, de uso comercial. De radio. De radio. Pero muy poquitas, por ejemplo, para uso social. Se está hablando de alrededor de 18. Y lo que necesitamos más bien, sí está bien que haya las licitaciones de frecuencias de radio, pero necesitamos más de uso social. Claro. Necesitamos modificar este modelo altamente comercial y concentrado para que tengamos más radios comunitarias, claro, más radios de uso público, es decir, más medios públicos. Y entonces el modelo pues deje de estar, como decíamos, pues en muy pocas familias, ¿no? Y tengamos una mayor diversidad y pluralidad de contenidos. Entonces, ahí tiene una labor fundamental el IFETEL. También debe haber más licitaciones de frecuencias de televisión, porque no nos podemos quedar con el tema de las dos cadenas. Hay muchas necesidades a nivel local, regional, de comunicación. Y ahí claro. También... pues la labor es del instituto y obviamente de una presión social para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, bueno, la razón de que esto no esté resultando tan bueno como pensábamos es en parte que la legislación secundaria, es decir, la ley de telecomunicaciones uh-huh. y radiodifusión, que ahora está vigente, pues quedó como con muchas omisiones y muchas cosas que le hicieron falta para poder garantizar plenamente los derechos que asentaba la reforma. Pero por otro lado es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no está funcionando adecuadamente. ¿O tú cómo la ves? No, yo creo que está funcionando, es decir, está sacando sus tareas. ¿Les das el beneficio de la duda todavía? Les doy el beneficio, sí, claro que sí, les damos todavía el beneficio de la duda, porque no obstante también los cuestionamientos que hicimos respecto a su a la conformación desde del pleno. Desde su propio nombramiento, claro. Exactamente, que hay personas que desde nuestro punto de vista no debieron haber llegado, y hay otras que sí debieron haber llegado, pero... finalmente ya esto no se dio. Les damos el beneficio de la duda porque han hecho su tarea también conforme a sus atribuciones, pero todavía creo que pueden ir más allá. Por ejemplo, nos dejó muy decepcionada la labor del IFETEL en cuanto a el tema de que no presentaron ninguna controversia constitucional por el tema, por ejemplo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que era una invasión plena a sus facultades, es decir, les estaban haciendo la tarea, por ejemplo, en materia de dominancia y preponderancia, los diputados y los senadores que tenían, pues también, preferencias muy claras hacia algunas de las empresas, compromisos hacia algunas de las empresas, le hace Televisa, Televisión Azteca. Telmex no tenía ahí mucha representación, pero sí particularmente las televisoras y algunos grupos radiofónicos, que hicieron muy estricta la ley, lo cual está muy bien, pero debió haber sido igual para las telecomunicaciones. Fue muy estricta para las telecomunicaciones, pero no, perdón, para la televisión. La radiodifusión, sí. Exactamente, así como que no fueron muy equilibradas en este terreno. Entonces, por ejemplo, esa acción, pues dejó mucho que desear, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el colmo de los absurdos, a partir del tema de la portabilidad numérica, esta posibilidad que nosotros tenemos de cambiar de número, que todavía es muy complicado, rico, ¿no? Exactamente, y que debiese ser algo muy rápido, muy efectivo, etcétera, etcétera, pues bueno, los legisladores dijeron que no estaba el IFETEL haciendo su tarea, y entonces sí presentaron también una controversia, porque pues decían que no estaban cumpliendo con las atribuciones que les había marcado la ley. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? cuando más bien debió haber sido al revés, ¿no? Al revés. Sí, los propios comisionados diciéndoles que no se metieran en sus propias atribuciones, ¿no? Uh-huh. Que ya estaban en la Constitución, que era uno de los asuntos fundamentales. Que por eso, ¿no?, es un órgano autónomo, ¿no? Exactamente. Complejo el panorama. Ahora acaban de decir, por ejemplo, de las cajas de las televisoras que están regalándose y que llevan la leyenda de Mover a México, y han dado una instrucción de quitar la caja para seguir y que no se confunda con cuestiones electorales en un año tan complicado como este. Pero entre las muchas tareas que tiene que realizar el IFETEL y los comisionados, ¿no? Pero hablabas, empezando de la telefonía, ¿no? Hay cambios notables para los usuarios, realmente nos benefician. O sea, la mayoría de las personas con las que yo he platicado digo, pues me ha llegado igual el recibo, ¿cuáles descuentos, cuál nada? Yo veo que no hay ningún cambio. ¿Qué opinión? Más allá de lo que se ha publicitado, claro, ¿qué es lo que más se ha publicitado en los anuncios estos promocionales, en donde se dice que, bueno, que ya no vas a pagar por la larga distancia, etcétera? Estos cambios, ¿cómo Internet ha cambiado más barato para...? Y eso pues no se ha concretado, ¿no? Sí, no, por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, pues sí, en efecto, ya no pagamos largas distancias, ¿no? Es decir, llamadas de larga distancia. Si nosotros hablamos desde nuestro fijo, de nuestro celular, a cualquier otro teléfono en el territorio nacional, pues ya no nos cobran esa llamada, ni al otro le cobrarían el roaming, ¿no? Exactamente, que sí representaba, pues para aquellos que hacían muchas llamadas, un alto costo, y aparecía cada mes en su recibo telefónico. Entonces, es un beneficio, si ustedes quieren, pues sí, es importante, es significativo, pero no lo es todo. Ahora, es cierto, la gente no lo ve reflejado en sus recibos del mes, porque desde hace mucho tiempo, por ejemplo, Telefónica ya no cobraba este tipo de llamadas. O te daba 100 minutos a celular gratis. Exactamente, y van incluidos una serie de paquetes en los cuales están ahí justo esta posibilidad de hacer cierta cantidad de llamadas. Entonces resulta que si tú, por ejemplo, eres un usuario que hacía 25 llamadas al mes, incluso de larga distancia, pues ya estaban en tu paquete, es decir, no hay un beneficio ahí. Ahora, si haces más de 100 llamadas, entonces sí lo notaba. Es para la gente que hablaba mucho, claro, el beneficio. Pero ya muchos de, como decíamos, estos paquetes ya los incluían. Entonces, por lo tanto, pues no vas a ver una disminución en lo que no ha sucedido, por ejemplo, es que bajen las tarifas de interconexión y que tú, llamando de una compañía, pon tú de Telcel a Movistar, te cueste más barato, porque ahí sí se despachan con la cuchara grande, mi estimado. Pues no, en teoría vienen siendo igual llamadas, ¿sí?, telefónicas como tales. Más bien el tema de interconexión es entre empresas. Entre ellos. Claro, se refleja en ocasiones, bueno, más bien siempre, en el costo obviamente a los usuarios, pero más bien el tema de interconexión es entre ellas. Ellas son las que tienen que pagarse. Y no se debería reflejar, obviamente, el costo esto en los usuarios. Entonces, ellos, y este es un tema, por cierto, porque decían, bueno, si ya se acabó esto de la larga distancia, pues también hay que acabar con los cobros de interconexión. Pero resulta que finalmente ellos tienen acuerdos de interconexión que ya están firmados. Y eso es algo que deben de cumplir, es decir, las tarifas que ellos tienen, los propios operadores. Y en el caso, obviamente, ya de los usuarios, pues no se debe reflejar. Aquí finalmente es un transporte de demás, es distinto. Oye, la interoperabilidad, digamos, entre estas. Lo entiendo perfecto, pero mira, por ejemplo, yo que cargo unas tarjetas no de prepago, o sea, de prepago más bien, y no estoy en un plan con Telcel, cuando cargo me llegan unos mensajitos y dice, tu tarifa fidelidad, IVA incluido, minuto local Telcel, 1.19, otros operadores locales 3.98 por minuto. Ah, o bueno, sea, es que es muy pertinente la aclaración que estás haciendo, José Ángel. Tú sigues pagando las llamadas locales. O sea, eso es lo que te cuesta una llamada local. Si tú le hablas a quien quieras aquí en el Distrito Federal, o a Monterrey, o a Mérida, eso es lo que te va a costar el 1 punto y tanto, ¿no? Tu llamada. A lo mejor sí, digo, no tengo aquí los datos, otras telefónicas cobren su llamada local a eso, a 3 y tantos pesos. Exactamente, pero esa es una llamada local. Entonces, aquí el ahorro, pues sí es de la larga distancia, ya, ¿no? Si ya no cobras ese adicional, ya no te cobran ese adicional. Ajá, pero entonces la lección es de que te conviene más bien estar en una misma empresa, ¿no? O que y todos solo tus usuarios, con gente sí, de la porque empresa. Si, o sea, la gente que esté en otra empresa, que digamos no es la que ocupa la mayoría, le va a salir más caro la llamada. Pues mira, te va a costar lo que una llamada local. Eso sí, pero, por ejemplo, las empresas tienen entre sus propios clientes, pues este asunto de fidelidad en efecto. Es decir, que tú le llamas, eliges 5 números, 3 o 10, varía, ¿no?, según los paquetes, y tú les puedes hablar el tiempo que quieras. Eso sí, a los 3 minutos o a los 5 tienes que estar colgando. Ah, sí, claro. Y volverles a llamar, que es algo, por cierto, bastante molesto. Absurdo, ¿no? Sí. Exactamente, para que no te estén cobrando la llamada local, exacto, ¿no? Y entonces, pues sí, ya te sale gratis. Pero bueno, la verdad es que es pequeño finalmente frente a lo que se pudo haber logrado en materia de competencia en telecomunicaciones, y de que realmente esto beneficia a la larga. Ahora, es una realidad que en México, como en muchos otros países, han bajado los costos de los servicios de telecomunicaciones en general. A diferencia, por ejemplo, de muchos otros servicios, de lo que tú quieras, o productos. La gasolina, simplemente, o sea, por ejemplo, más, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una mayor competencia en algunos mercados. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues, tenemos muchos operadores ya de telecomunicaciones. Pero, y ese es uno de los retos fundamentales, en muchas otras ciudades nada más cuentan con un solo operador. No hay una gran cobertura, por ejemplo, del resto de los operadores. Y entonces, pues tienes que contratar con un solo operador. Y esa es la razón por la cual también, pues tenemos una empresa preponderante que claro, es América Móvil Telcel, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por estas comunidades. Entonces el reto es llevar infraestructura, es llevar tecnología a esas comunidades rurales que no son muy rentables. En donde no ha querido invertir, por supuesto, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales. De ahí viene esto que está también en la reforma de esta red compartida de la banda de los 700 MHz, pero que en algún momento llegará, pero que todavía falta mucho, y que no es más que el Estado, digamos, va a desarrollar la infraestructura con algunas empresas para que los operadores, por ejemplo, estas empresas, AT&T, Telefónica, utilicen esa infraestructura, que finalmente pertenece al Estado, pero que es desarrollada de manera compartida por iniciativa privada, claro, y Estado. No sabemos cómo vaya a quedar bien a bien todavía ese esquema, se están haciendo las pruebas, pero pues es supuestamente como para que haya una mayor penetración de estos servicios, sobre todo de banda ancha móvil, en estas regiones en las cuales pues han estado marginadas de acceso a tecnología. Claro. Bueno, esto es lo de telefonía, pero en cuanto a televisión está el tema del Moscar y Mosofer y la multiprogramación. Uh-huh. ¿Cómo quedamos en estos temas? Son temas que se discutieron mucho en su momento y que actualmente también luego la gente se queja de que, bueno, no en televisión, por ejemplo, televisión por cable, no se ha visto una diferencia, uh-huh, en cuanto a lo que nos están cobrando ahora a lo que cobraban antes. Pues mira, en teoría, esto quedó desde la propia reforma constitucional, ¿no? Es decir, todos los canales de televisión abierta a nivel local deben ceder gratuitamente sus señales a los sistemas de televisión de paga y estos sistemas subirlos a su programación, oferta, sí, a su oferta de canales, ¿no? Gratuitamente, ¿no? Lo cual implicaría que hay una reducción en el costo. Para pues, el usuario. Pues en teoría sí debiese ser así, porque antes las empresas de televisión de cable, sobre todo, son las que pagaban a Televisa y Televisión Azteca por la retransmisión de contenidos. Y era una cuota bastante elevada que sí podía incrementar, podríamos decir que unos 30, 40 o 50 pesos a cada uno de los usuarios de servicio de televisión de paga. Esto se acabó con la reforma constitucional, es decir, estos cobros. Entonces, los canales de televisión abierta ceden gratuitamente y los sistemas de televisión de paga lo retransmiten gratuitamente, ¿no? Aunque todavía hay una cuestión de derechos de autor y exactamente. Tal, que... Bueno, esto a nivel, por ejemplo, local, ¿no? Es decir, todos los canales abiertos se suben como gratuitamente a los sistemas de televisión de paga y los retransmiten también gratuitamente, ¿no? Bueno, a nivel satelital la fórmula era distinta, porque pues ya ven que los sistemas, en este caso lo que es Sky y Dish, pues su cobertura es a nivel nacional. Lo que se estableció para ellos es de que todos los canales que tuvieran canales abiertos de televisión, más del 50% de cobertura a nivel nacional, se les cedería gratuitamente las señales a los sistemas de televisión satelital. Y una medición que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones llevó a la conclusión de que en cuanto a los canales comerciales, solo el 2, el 5, el 7 y el 13 eran susceptibles de ser subidos, no así el canal 4 ni el canal 40. En cuanto a los medios producidos por el Estado, todos obligadamente están los sistemas de televisión de paga y satelital a subirlos a su oferta de canales. Obligado. O sea, por eso Canal 11 ya 11, debe estar el 22, en el 22, el Canal 30 del organismo promotor del Congreso de medios audiovisuales. Cuando esté al aire deberá también de estar, porque hay que decirlo que todavía no tiene un canal propio. Está montado sobre las señales de Lobman y en algunos casos fue por convenios que se hicieron con las empresas de televisión de cable local. Pero resulta, y esa es la polémica que ha estado en los últimos días, que ya ven que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que la alianza entre Dish y Telmex era una alianza más allá de comercialización del servicio, que implicaba realmente incluso un compromiso de venta, ¿no? Una especie de concentración de Dish con Telmex. Uh-huh. La reforma constitucional estableció la excepción de que para las empresas preponderantes no existía la regla de gratuidad de la retransmisión de los canales de televisión abierta. Entonces, jurídicamente, pues Dish hubo un momento, ahorita ya no, porque supuestamente rompieron ya todos los compromisos, pero llegó un momento en que formaba parte de Telmex, bajo esta visión jurídica pues que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y como tal, no debió haber transmitido gratuitamente estos canales de Televisa y Televisión Azteca, sino que debió haber llegado a un acuerdo con ellos para transmitirlos. Entonces puede haber sanciones en ese terreno y puede haber un reclamo de derechos autorales, es decir, Televisa y Televisión Azteca, con base en esta determinación o resolución que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puede reclamar que le paguen Telmex y Dish. Y no solo eso, dice la propia Constitución de que aquellos que hayan abusado de esta fórmula gratuitamente tienen el riesgo de perder, no el riesgo, dice, concesión, dice, ¿no? No el riesgo, dice, perderán automáticamente su concesión. Uh-huh. Entonces, ahí van a reclamar, te aseguro que Televisa, Televisión Azteca, de hecho ya lo están haciendo a través de varios columnistas, articulistas, de que les quiten la concesión a Telmex y obviamente a Dish, porque pues violaron este precepto muy claro que se estableció en la Constitución de la excepción de la regla de la gratuidad de los canales de televisión. Bueno, estamos platicando con Gabriel Sosa Plata, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y también pues columnista especializado en los temas de telecomunicaciones. Llámenos, estamos en el 41-55-10-60 y también estamos en redes sociales, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Vamos a continuar con nuestro programa. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Son las maneras en que usted puede conectarse con nosotros y platicar, hacernos llegar su opinión, preguntarle al maestro Gabriel Sosa Plata si usted tiene alguna duda. Él es un experto en telecomunicaciones y una persona que siempre está abierta al intercambio de ideas y por eso le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Y recuerden que tenemos el libro Para Entender a los Medios de Comunicación de José Carreño Carlón. Y bueno, Estamos ya a 10 minutos de que se termine nuestro programa. Vamos muy rápidamente a este tema de la multiprogramación, que es la posibilidad que tienen ahora los canales de tener como varios canales y multiplicar su programación. Se ha discutido mucho este asunto de si debieran dar una contraprestación, es decir, si el Estado les debe de cobrar una cantidad por tener este uso del espectro. Ellos van a publicitar, por supuesto. Y obviamente los canales pues quieren quedarse con todos esos opciones sin pagar un quinto, ¿no? Así es. Pues bueno, muy rápidamente le comentamos al auditorio que la multiprogramación se refiere en efecto a esta posibilidad de transmitir varias señales en un solo canal. De hecho, ya la mayor parte de los canales, bueno, Televisión Azteca más bien, el OPMA, por ejemplo, el Canal 11 ya transmiten en multiprogramación. Así aquí es. En el Distrito Federal, tienen varias señales, ha aumentado la oferta. El otro día hice el cálculo más o menos de alrededor de 12 canales que teníamos en la era analógica. Ahora ya en el Distrito Federal tenemos acceso a más de 30 señales distintas. La era analógica suena como Jurassic Park. Sí, más o menos, aunque todavía sigue siendo muy... De hecho, nosotros somos analógicos. Sí. Esta estación de radio transmite todavía con tecnología analógica, sí, ¿no? Caray. Pero, pues bueno, debe haber una contraprestación. Obviamente, desde mi punto de vista, sí, porque es una sobreexplotación del espectro eléctrico. Se pueden comercializar mucho más estas señales. Es decir, hay un beneficio a los operadores. Pero resulta que en esta legislación secundaria se estableció que es a criterio del Instituto Federal de Telecomunicaciones si procede o no la contraprestación. Y por lo que estamos viendo, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creo que no va a proceder la contraprestación económica. Entonces, aunque se están discutiendo todavía estos lineamientos para la multiprogramación, y ya lo que van a venir son finalmente autorizaciones. Por cierto, la multiprogramación es no solo un tema de televisión, sino también de radio. También de radio. Sí, las estaciones digitales, México ya adoptó el estándar IVOC, Inbound Channel HD Radio, pueden transmitir varias señales. De hecho, la mayor parte de las estaciones de Grupo Radio Centro, de Grupo Fórmula, por ejemplo, ya transmiten varias señales en sus estaciones. Pero necesitas los aparatos especiales. Exactamente, los receptores de radio digital. Exactamente, que todavía es un gran problema porque no se encuentra en el mercado. Uno va a las tiendas donde dicen que los venden y no te los encuentras. Y los empleados no te dan información sobre estos equipos. Es un dispendio de tecnología, porque están transmitiendo ya con... El INER transmite varias señales bien interesantes. Pues bueno, los que ya les habían dado su autorización para la multiprogramación, pues están así, ¿no? Ya prácticamente se quedan de esa manera, ya tienen su autorización para transmitirlos. Ahora viene para los que van a hacer las solicitudes de multiprogramación, pero lo más probable es que el Instituto Federal no les cobre. Porque en el aspecto de la radio, tengo entendido que se está pensando, al menos en el Distrito Federal, acortar, digamos, el espacio entre estación y estación para dar oportunidad a que lleguen más jugadores, ¿no?, en la FM, entre ellos Radio Educación, a obtener una frecuencia de... Pero esto no tiene nada que ver con la multiprogramación, sino con un uso más eficiente del espectro, ¿no? De hecho, ahora también está una propuesta que ha hecho el IFETEL para la creación de este Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, así se llama, y uno de los objetivos es ya para este mismo año sacar ya las normas técnicas para la operación de estaciones en FM, que implicaría lo que tú dices, reducir la separación de 800 a 400 kilohertz, cosa que no está permitida en la actualidad. Y ya con esta nueva normatividad... Pero que se hace en el mundo. Exactamente, ¿no? Sí, la normatividad mexicana, ¿no? Uh-huh. No, pero es que además hay una gran oposición por parte de los radiodifusores. Claro, de los radiodifusores. Y van a seguir manifestando una oposición porque dicen que no funciona muy bien el estándar digital, pero los propios desarrolladores dicen que sí. Pero fíjate que el programa dice que ya que se buscaría la manera para que esto ya empiece a funcionar y se empiezan a abrir esos canales, pues más o menos hasta el 2017. Bueno, y bueno, radiodifusoras como Radio Educación, que no cuenta con la FM, explícanos brevemente por qué no puede tener una transmisión digital sin pasar primero por la FM. Pues porque resulta que el sistema HD Radio, el IVOC, debe funcionar con al menos una separación de 40 kilohertz entre una estación y otra. Aquí en el Distrito Federal está muy saturado de frecuencias radiodifusoras en la banda de AM. Entonces, por ejemplo, Radio Educación se encuentra, a un lado se encuentra Radio Centro. En el 1030. En el 1030 es una separación ahí de tres canales, cada uno de los canales es de 10 kilohertz, son 30. Y del otro lado sí tenemos una separación de 40, pero si, no sé si ustedes se han fijado que entra por ahí una señal, de, me parece que es de Radio Mexiquense, una, pegadito, más o menos entre lo que es Radio Educación y Radio Red, que está en 1110, entra en los 1150, porque estamos en una zona de servicio muy congestionada. Entonces, las AM digitales han sido prácticamente un fracaso en el mundo, bueno, en los países que han adoptado el HD Radio, porque aparte de todo esto, no se están comercializando receptores de AM digital. Casi todos los que hay son de FM digital. Claro. Entonces, por eso, Radio Educación no ha podido dar ese salto tecnológico y no sé si lo vaya a dar. Más bien, lo que debe hacerse sí es migrar hacia la FM y de ahí dar el casi inmediatamente hasta el salto digital. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ya. Rápidamente, el apagón analógico. Está programado para diciembre de este año, pero bueno, ya van tantas veces que lo posponen que... ¿Quién sabe? Yo no sé si vamos a llegar porque hay muchos problemas que están presentando, obviamente, en el camino. Está previsto para el 31 de diciembre de 2015, pero hasta ahora solo han apagado cuatro ciudades. Una es Tijuana, que fue la primera hace un par de años. Ahora son Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. Para que se pueda cumplir el apagón, se deben, como se sabe, cumplir dos premisas. Primero, se debe de cubrir con 90%, en este caso, de beneficiarios de los programas sociales de Secretaría de Desarrollo Social, con regalarles los televisores digitales. Claro. Y por otra parte, de que también las señales están transmitiendo con calidad digital, es decir, las televisoras están transmitiendo con tecnología digital. Si se cumple en este el 90% de penetración y hay todas las empresas de televisión en esa ciudad determinada están transmitiendo digital, puede proceder al apagón analógico. Pero resulta que para este año se deben de entregar más de 10 millones de televisores digitales. Hasta el momento se han entregado, se van a entregar más o menos, el año pasado se entregaron 1 millón, pero se deben de entregar más de 10 millones este año. Pero resulta que ahorita ya hay mucho ruido por el tema del proceso electoral. Claro. Y por otra parte no se cuenta con los recursos suficientes etiquetados para que se pueda ejercer este presupuesto. Estamos hablando que se requerirían para estos más de 10 millones de receptores alrededor de 20 mil millones de pesos. ¿No? 20 mil, y no están etiquetados. El presupuesto que tiene la Subsecretaría de Comunicaciones, que es la más ligada, es de 7 mil millones. Pues que le pidan a Soriana, que acaba de comprar la Comercial Mexicana por una lanototota. Yo creo que no se va a llevar a cabo el apagón, este año. Dice Carlit Lid de vía Facebook, pregunta al invitado, ¿cuál es su opinión sobre las decisiones del IFETEL sobre MBS? ¿Las podría explicar en su alcance? Bueno, alguno ya empezaste a platicar. Exactamente, sí. Dice Pedro Martín Carrera, me da gusto que el concepto consumidor haya brincado al tema de la comunicación, ya que el concepto surgió en la economía popular. De esto sabe, dice que sé yo un poquito, ya que él condujo por mucho tiempo, bueno, el programa de Ecosol, sí. María de Los Ángeles dice, me molesta todo el vocabulario que ocupan en los spots del INE. Ya basta de toda esta basura informativa. Híjole, muchos mexicanos estamos de acuerdo contigo. Rodrigo Murga Lucas es agricultor de Guerrero. Qué bueno que nos escuchas allá, Rodrigo. Me da gusto que Radio Educación transmita por onda corta. Han realizado estudios de la audiencia que se ha perdido con la llegada de los aparatos electrónicos modernos, computadoras, celulares y radios digitales. Interesante pregunta. María del Carmen dice, las telefonías cada vez y los paquetes de las compañías son mentirosas, ya que ofrecen una buena programación y es todo lo contrario. ¿Qué compañía conviene adquirir para no llegar a tener desilusiones a un futuro? Uy, apague la tele. María Georgina, escuche Radio Educación. María Georgina Aguirre, que se dedica al hogar, ¿será posible que Gabriel Sosa Plata proporcione algún teléfono o forma de contactarlo? ¿Cómo te contactas? Sí, les doy mi correo electrónico con mucho gusto, es G Sosa P, o sea, G de Gabriel, S-O-S-A-P, @gmail.com. Muy bien. Roberto Muñoz dice, su invitado parece que está pagado por Televisa y no está informado de todo lo que ocurrirá con la ley de telecomunicaciones. No, por pero, favor, no, y es uno de los expertos maravillosos que conocen todo esto y no está pagado por Televisa. Se nos ha arruinado el tiempo. Gabriel Sosa Plata, muchísimas gracias. No, al como contrario. Siempre es un placer conversar contigo, intercambiar ideas, aprender de lo que nos dices. Esperemos que muy pronto regreses a este programa y te deseamos todo lo mejor en tus múltiples actividades. Muchas gracias, con muchísimo gusto, José Ángel, Graciela. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel Sosa gracias. Plata, aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias por escucharnos y nos sintonizamos el próximo jueves. Hasta entonces, cuídese mucho. Luis, Alexia, todos los que trabajamos aquí en este programa, le agradecemos el favor de su atención y nos vemos la próxima. José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez, le agradecemos el favor de su atención. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.